Deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún de repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún de repuesto. Volvemos a reencontrarnos a la luz de una bombilla de bajo consumo, y con este precepto, el de ser energéticamente sostenibles y consumir poco, hemos seleccionado para el programa de hoy varias referencias con las que bailar encima de una mini pista que genere electricidad. Es otra manera de decir aquello de que este es un blograma ideal para cargar pilas, pero para eso necesitas 30 metros cuadrados más donde instalar las pilas en tu piso. Una idea, la de consumir solo lo necesario, que parece no interesar a ningún gobierno, ni a los de antes ni a los de ahora, y seamos sinceros, los que pueden cambiar las cosas no van a mandar, de momento, porque están considerados demasiado frikis y utópicos para conseguir los votos necesarios. No gastemos más energía innecesariamente y centrémonos en lo importante, la música y todos sus detalles. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Bienvenidas, bienvenidos. We'll be right back. Thank you. Pues sí, hemos empezado el programa con el tema Surya de Team Deluxe, segunda referencia de su nuevo sello Get Human en este 2012, tema que, por supuesto, nos recordaba muchísimo su base al estilo ochentero de Todd Terry y el tema aquel Weekend. Este tema sigue sonando a old school, es más, se llama así. Con esta referencia vamos a dar un paseo por el universo Cross Wall, sello londinense con predilección por la electrónica más frívola, la que utilizamos para exhibirnos en el club o en casa. Esto lo firma Invisible Entourage. Thank you. Pues no nos movemos mucho y nos quedamos ahora con un tema actual de Deep House. Pero de construcción clásica al estilo Larry Heard o Marshall Jefferson. Will Berridge firma It's Mine. Esto sigue siendo para el subsello Cross World Vintage. We'll be right back. No nos detenemos, ni mucho menos seguimos viajando a través de algunas de las referencias que más nos han gustado, de las que han salido este año, en alguno de los subsellos que forman Crosswall Records. Esto se llama Moscow, pertenece a The Windmills, Sociedad Anónima, y el subsello es Crossback. Sí, podríamos catalogar la música como música de piscina, de cóctel, para el verano. Sin duda alguna, este tema merecería esa etiqueta. Coctelería varia, poca ropa y una piscina. Esto se llama Can't Take It, de Gabriel Slick. Remix, dub, sencillo, bonito, a cargo del surafricano Lesney. Otra manera de entender la música de baile. Thank you. the most beautiful, ugly sound in the world. Seguimos paseando por los subsellos de Cross World Recordings, londinense. Y ahora nos quedamos escuchando el tema Waking Mind de Zabinian Palmas. Esto es un remix, viene firmado por Paul Cart. We'll be right back. Y ahora entramos de lleno en nuestra sección de revisiones. Desde este banco de niebla italiano nos llega una revisión del clásico disco de 1975, I Love Music, del grupo conocido OJs. Todo ello pasado por el Termo Mix, o lo que es lo mismo, remixado por el artista conocido como Termo. society becomes more and more impossible. New values, new technologies flood into our lives. The pressure of fast change forces us to question it. Is technology always desirable? Bueno, y tras esta dosis de baile y hedonismo, nos vamos recordándote que mañana volverán a trastocarnos los biorritmos por decreto ley, obligándonos a cambiar la hora de nuestros relojes, aun cuando muchos expertos ya opinan que nos iría mucho mejor instituyendo el uso horario solar en España de antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto que escuchas se llama Franqueur, es la última referencia de Cubings para el sello Organic Music. Electrónica mucho más cercana a nuestras preferencias personales que a alguno de los temas que hemos escuchado esta noche. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Adiós.